Hola, buen día, chicos, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Viste la luna vos? Sí, Ah. la vi anoche antes de acostarme, y también hoy. Está bien. Tremendo. Bueno, sí, un romántico Rauschenberger, ¿eh? Mira, bueno. Se ríe. Tampoco para tanto. Pero sí, la luna, la verdad que es una luna hermosa. El dirigente más bailador de cualquier campaña, te digo. Ah, mira vos. Bueno. No, que no solamente campaña, perdón, si me pueden permitir, lo hago con frecuencia, bueno, en la medida que se pueda, ¿no? La pandemia nos cortó las piernas, como dijo Maradona, pero hemos retomado la actividad. Claro, Muy bien. sí, ahora se puede, está permitido, bueno, hemos casi superado la pandemia. Ariel, a ver, contanos, están difundiendo mucho el programa Primeros Pasos de Apoyo a las Cooperativas, ahora lo hicieron en General Pico, contanos. Bueno, mirá, en función de la importancia que el gobernador Sergio Cilioto le asigna al sistema cooperativo, en función que entendemos que es un rol estratégico que ellos cumplen, y en particular a las cooperativas de trabajo que hemos tenido bueno, en esta gestión un crecimiento muy importante, prácticamente se han duplicado la cantidad de cooperativas de trabajo que hoy tenemos en la provincia de La Pampa. Y de una necesidad que por ahí nos manifiestan las cooperativas de trabajo cuando nacen a la vida legal, que bueno, se le entrega se tramita a través del INAES la matrícula y a partir de ahí tienen personería y pueden empezar a funcionar e incorporarse a la formalidad, ¿no? A la economía formal. Los primeros pasos justamente donde inicia la actividad de la cooperativa, necesita a veces del tema de dinero para la compra de insumos o para la compra de equipamiento o alguna herramienta que le permita llevar adelante la actividad o maquinaria. Y bueno, hay varias cooperativas que se han estado, muchas diría yo que se han estado generando como nuevas en la provincia de La Pampa. Y en base a eso, bueno, hablamos con el gobernador de la necesidad de crear un programa para justamente en esos primeros pasos, en esos inicios, apoyar a estas entidades sociales que cumplen un rol muy importante, que generan empleo. Y en ese sentido es que, bueno, el gobernador firmó un decreto y un programa que justamente se llama Primeros Pasos, donde para aquellas cooperativas que tengan el primer año de vida, les ayudamos desde el Estado con un aporte económico que es no reintegrable, que puede ser de hasta 500 mil pesos por cada entidad. Y que bueno, justamente funciona como un apoyo y un incentivo, ¿no? Para que ellas puedan llevar adelante su actividad y básicamente en estos primeros pasos, justamente en este inicio, estar el Estado acompañando para que luego bueno, puedan ya afianzarse en su actividad y además de la capacitación que también nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Cooperativas, le estamos agregando esto ahora que creo que es importante y bueno. Justamente estuvimos en el día de ayer en General Pico haciendo la presentación a tres cooperativas de trabajo que se están iniciando y la verdad que bueno, hasta el momento viene con muy buena receptividad el programa. ¿En algún caso ya está hecho efectivo el aporte? Mirá, esto fue un decreto de hace pocos días que firmó el gobernador y la presentación ayer en General Pico es la primera que hacemos en sociedad. Así que, bueno, todavía no hemos hecho ningún desembolso. Sí, el trámite va a ser muy sencillo. La idea justamente es hacerle lo más fácil posible la cuestión a los solicitantes. Ellos tienen que estar preocupados por cómo generar la producción, cumplir con el objeto social. Nosotros del Estado la idea es facilitarles la cuestión burocrática, que sea lo menos burocrático posible. Y bueno, la idea es estar entregando próximamente ya los primeros, en este caso de los tres de Pico, se mostraron interesados por hacer la presentación, el pedido, porque están justamente necesitando del apoyo para arrancar, así que esperamos tener éxito, porque como te digo, o sea, responde a una necesidad que nos plantean las cooperativas cuando las estamos entregando la matrícula y acompañándolos, y bueno, acá está la respuesta del Estado para ese acompañamiento que entendemos necesario. Ariel, mencionabas recién y destacabas la decisión de acompañar a las cooperativas. También hay un programa que se llama Fortalecer que acompaña a las asociaciones civiles. No sé si tiene aporte de dinerario, pero sí esto que agiliza los trámites burocráticos. Sí, mira, nosotros también desde el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, en lo que es el área de su Secretaría de Justicia, los registros públicos, tenemos la Dirección de Personas Jurídicas, donde el programa que ofrecemos a las instituciones justamente es el Fortalecer, que un programa que sí hace un aporte económico de hasta 75 mil pesos, donde ese dinero lo destinamos para que las instituciones puedan regularizar su situación ante personas jurídicas, que tengan los papeles en orden, que puedan estar en regla, como comúnmente se dice, y a partir de eso está la posibilidad de recibir también aportes del Estado. O sea que nosotros vamos por los pueblos, estamos difundiendo el programa, hacemos el contacto directo con las instituciones, estamos en el territorio, y de ahí nos llevamos inquietudes, muchos casos, aquellos que están en orden, bueno, se les entrega un certificado de regularidad, y a quienes no lo están, los asesoramos justamente de forma gratuita para que puedan estar al día, y le hacemos este aporte que tiene como objetivo pagar parte de los gastos que genera esa regularización. Bien. Ariel, yo te cambio de tema. Vos sos ministro de Justicia también. ¿Qué mirada tenés y cómo quedó el proyecto que los gobernadores impulsaron para la reforma de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, mira, Juan Pablo, el tema creo que es fundamental que cada institución recupere su valor y su importancia del rol que ocupa en la sociedad, y creo que no hay ninguna duda que los poderes del Estado están para cumplir un rol fundamental en la sociedad, y un eslabón clave es la confianza, y creo que en Argentina también está muy claro que hemos perdido la confianza en la justicia. Por lo tanto, entiendo que corresponde una reforma judicial que le otorgue al sistema un carácter federal que hoy no lo tiene, y que a eso apunta el proyecto de los gobernadores, donde quizás se puede estar en discusión la cantidad, quizás la cantidad no sé si es la que plantea el proyecto, pero sí, también es claro que con 5, ahora 4 integrantes de una Corte Suprema de Justicia no se puede atacar o resolver la cantidad de temas y de las especificaciones los conocimientos específicos que hay que tener sobre la multiplicidad de causas. Por lo tanto, creo que una ampliación de la Corte apuntaría a una justicia más ágil, una justicia más eficiente, que le resuelva los problemas a la gente y no que se los complique. Y creo que, estoy de acuerdo con el proyecto, creo que va por ahí esto de la federalización de la justicia. Y también el tema, por ejemplo, como está el sistema hoy, los profesionales de la provincia de La Pampa, por ejemplo, no podrían litigar, pasás a depender siempre de un estudio de la capital federal, porteño, un sistema totalmente unitario. Por lo tanto, creo que el sistema que propone el proyecto de los gobernadores está en sintonía con eso, ¿no?, con la federalización. Y bueno, está ahí en proceso legislativo, que no está fácil porque no se están logrando los acuerdos, los votos para que se pueda aprobar. Uh-huh. Pero creo que se tiene que avanzar en esto, ¿no?, de tener una justicia más ágil, más eficiente y que le sirva a la gente. Ariel, te consulto por la inflación, la realidad económica del país. ¿Cómo ves la llegada de Massa? Bueno, vos estuviste manejando los números de la provincia en la anterior gestión de Oscar Mario Jorge como ministro de Hacienda. ¿Qué mirada tenés de la llegada de Massa? Mirá, el tema, estamos en una situación, creo que primero tenemos que ubicarnos en el contexto en el cual se encuentra la Argentina. Estamos en una situación muy, muy difícil, con un contexto internacional también complicado, la guerra, lo que generó la pandemia, lo que ya todos sabemos, pero la situación es muy grave. Creo que la llegada de Massa, lo conocí en mi función de diputado nacional, lo veo como una persona que está muy preparada, que tiene conocimiento más allá de lo que sería la economía, creo que tiene algo que quizás no lo han tenido otros ministros de economía, esto de haber sido intendente, de haber estado en la trinchera desde lo que es el municipio, de haber sido jefe de gabinete, de haber estado en el ANSES, conoce el Estado en su totalidad, en lo que es el funcionamiento del Estado, y por supuesto también la cuestión económica, y tiene un equipo de gente muy preparada, que lo acompaña. Por supuesto que esto no es cuestión de una sola persona, acá también se requiere de consensos y de un gran apoyo político para poder salir adelante de esta coyuntura económica. En ese sentido, creo que también depende de los acuerdos que se logren, de que la oposición también tiene que ser parte de esto. Y en eso, bueno, Sergio Massa es una persona de consenso, que busca el consenso, así que creo que ya tengo expectativas de que pueda, de que podamos salir adelante, pero por supuesto va a ser con un gran esfuerzo y acompañamiento. Y creo que, bueno, que también un poco esta cuestión de este golpe de Estado económico, de golpe de Estado económico que se generó por estos días, da muestra de, bueno, cuál es el rol de los grupos concentrados de poder en la Argentina, ¿no? Y creo que Massa tiene alguna llegada en particular a esos grupos como para por ahí lograr, por ejemplo, esto de la liquidación de divisas de los 5.000 millones de dólares, que por supuesto también está motivado por haber detectado la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones, ¿no? Que para eso tenés que conocer, y ahí en eso me refiero cuando tiene gente preparada y que conoce cómo funciona de adentro y de afuera el sistema. Bueno, creo que no creo que haya sido por patriotismo que los agroexportadores vayan a liquidar esos 5.000 millones de dólares, sino porque hay información de cómo operan, y creo que, bueno, es buena hora que se los apriete, entre comillas, o se los obliga a tomar esta decisión, ¿no? Bien. ¿Y cómo ves las elecciones que se vienen? Entramos en la última fase del año, de alguna manera, en el tercer cuatrimestre, podríamos decir, en un ratito nomás, está a la vuelta de la esquina. Y te consulto por la cuestión preelectoral. ¿Crees que Cilioto tiene que ser reelecto? ¿Y vos te ubicás en Compromiso Peronista? ¿Qué está haciendo ese sector interno? Mira, a ver, Juan Pablo, el tema, como el gobernador lo viene diciendo en cada oportunidad que se habla del tema electoral, nosotros estamos desde la gestión comprometidos en el tema de resolver los problemas de la gente que son muchos, hay que mejorar muchas cosas. La gente hoy está necesitando que nos ocupemos justamente de resolver los problemas económicos urgentes, las cuestiones sociales que apremian. No es momento de cuestiones electorales, eso, bueno, ya vendrá el momento de la definición. Y bueno, sí, particularmente yo formo parte del sector a que vos te estás haciendo referencia, Compromiso Peronista, pero bueno, estamos acompañando la gestión y en el marco de la unidad necesaria para poder llevar adelante una gestión de gobierno y, bueno, luego al momento del resultado electoral también aportar para que el justicialismo siga siendo gobierno en la provincia de La Pampa. ¿La gambeteó o la bailó bien la pregunta? ¿La esquivó bien? Porque no respondió si Cilioto merece o tiene que ser reelecto. Ariel, no sé si quedó algo que quieras contarnos, si no, gracias. No, mirá, les voy a adelantar una primicia, por así decirlo. En pocos minutos voy a estar reunido con el presidente del IPAB, Jorge Lescano. Vamos a estar firmando un acuerdo entre el IPAB y el Ministerio de Gobierno. Nosotros tenemos un programa también que se refiere al Acta de Protección de Vivienda, que es lo que se llamaba en su momento Bien de Familia, que lo que hace es que a partir de que vos inscribas tu vivienda, siempre que sea vivienda única, ¿no? Bien de Familia, o como, bueno, en este registro de protección de la vivienda, cualquier deuda que se genere a partir de esa fecha no te genera la posibilidad del embargo o que te quiten la vivienda. Uh-huh. Esto tiene como función justamente proteger la vivienda y ampliar derechos. Y lo que vamos a hacer con el presidente del IPAB en pocos minutos es firmar un acuerdo para que cuando entreguemos la escritura de la vivienda social, también estemos entregando el acta de protección de vivienda, de tal manera que la persona reciba una vivienda, con lo que significa, ¿no?, recibir una vivienda, y a su vez que esa vivienda esté protegida por cualquier eventualidad económica que pueda tener hacia adelante. Así que, bueno, este dato como para de algo que vamos a estar concretando en pocos minutos y que creo que va a ser beneficioso para la sociedad, para, bueno, aquellos que son adjudicatarios de las viviendas sociales. Bien, Ariel, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y buenos días. Bien.